Partizan, una revancha más. En el camino no se ve la luz deseada que bendecirá. Un largo trecho para recorrer. ¿Cómo decírselo al gran DJ Polé? Que así pasamos el 2000. Que poco fue lo que premeditó. Y todo sigue cada vez peor. ¡Hey! Una canción me hará resistir el mal que obliga a ser así. Una pregunta solo quiero hacer, por la respuesta para entender. Si todo sigue de mal en peor, mucho peor de lo que fue hasta ayer. Que de mierda mata tu razón. El hambre te gobernará, para el más pobre, para vulnerar tu pensamiento y no creer que sí, no va. Yo no soy de aquí, yo no soy de allá, porque mi sangre siempre va volviendo al lugar donde yo crecí, que con mis sueños desde allí partí. Pero soy patriano y para inculparte a vos, las resacas que estos son truncan los sueños de esta juventud y otro país agoniza en la cruz. Pero esta canción para resistir el mal que obliga a ser así. Vas caminando y nadie alrededor, por el cadáver de esa gran ciudad. Los que creíste ya no están con vos, porque saben que vos sos de verdad. Vete de mierda, mata tu razón. Así no va, espérame. No pueda volver, cuando disputen el bien y el mal, entre la vida y la suerte. Cuando me llegue hasta vos, mi signo más vital será pedir perdón. Como un mendigo seré que vuelve del olvido. Son como son y lloverá antes de ver salir el sol. No sé bien la clave de toda razón. El ganado haber perdido, el plantarme haber corrido, maldecido, bendecido, el drogarme haber dormido y ahí saber. Sido yo y así de ver. pero ya no está. Un gorrión que partió. Metamorfosis desde el Edén que te hace ser. Cuando se hable de vos, una bolsa de sal se comerán de a dos. Ser perro, zorro, camaleón, un gato a cuenta. Y ahí verás, las cosas son como son. Humilde o engreído, plata, mierda, viejo amigo, y ahí no más. El seso, cáncer. Siniestro ambiente flota, negocios clandestinos, chicas bailan en bola. Todo está muy bueno, sería un problema que vos no revientes ahora, porque sé que tengo que pagar. Llegando a fin de mes, tu cuota sale cara. ¿Cómo confiar en ti si rentas tu chaqueta? Te burlaste de todo, si ahora sé. Para que vivas muy bien, sucio sheriff, sos tan vulnerable. Tan pocos billetes, no importa lo que trances. Importa de esta gente, tu hija lo hace bien, bailando la más puta en el burdel. Y me da mucho placer cuando sé que llegas y demoras, reventando las puertas. Como en tiempos de Helio, buscas solo droga, pones que es la ley. Te la llevas toda para vos. Y yo tendré que escapar, queda una salida. Mis perros odiaré con tus policías. El duende te dejó para mercancía. Y ahora sé, voy a burlarme esta vez. Y sé, yo sheriff, voy a burlarme de viajará. escucharás buen blues y jazz. Algunas vueltas por el Brown, si solo quieres mostrar luz. No me despiertes el ocho, dormiré en esta ciudad, esta ciudad. azules sin entorchando, que más culo y cintura, a tu artesanal, pegaba su figura, un paso entre los labios, sus ojos de sangre, sé que andará siempre así, vagando por el barrio. Rock and roll para él, y se irá sonando, entre acordes y letras de amor. Te llegaré, nunca te pude encontrar, chica del suburbano, no te recuerdo de vos, nunca lo olvidaré. Rock and roll por ahí, si seguirá sonando, el tacón de cinema, siempre te llegaré, te encontraré por ahí. Ella era una rockera, venía del 60 y sin religión. Él era consumista y algo pesimista del año 2000. ¿Y para qué me has traído hasta aquí? Y haciendo un sacrilegio, soñando lejos, juraron morir. Siempre descontrolada, nadie la esperaba, nadie la vio partir. Y excesos de cama, rock y marihuana, se quiso quedar. ¡Vamos! Y casi sin comer, impresionante, siempre sin dormir. Y él se suicidaba cada vez que lo dejaba. Oh, emocionaba, no sentía nada, igual moría por él. Nunca. Pero soy de confiar. Él se suicidaba cada vez que lanzaba por otra mujer. Cuando vivas este invierno pensarás en volver. Ese día te dejo la vida rodar por él. Hasta aquí, en un mundo de excesos, no mientras sin rezos, no cabemos los. ¿Para qué me has traído hasta aquí? En un mundo de excesos, no mientras sin rezos, no cabemos los. De 60 y sin religión. ¡Oh! Gracias, Ticho Ojos Loco. Crack. Qué grande Paraguay, una rebanda. Nada es nuevo, todo escrito, esta arrogancia es mendicidad. Alguna elegirás y podrás hacerlo igual. Escucha, pide, aunque esté algo viejo, desde lejos alguien siempre te reconocerá. Y le dirás qué bien, qué mal se vive. Cuando lloras, un payaso triste, voy sintiéndome en estas horas. No sé si voy ni cuando vengo, la paso bien, aunque viviré algunos años menos. No esperes más por mí, si al fin allá nos encontraremos. En un cuarto quedarás, nadie venderá por ti a buscarte ya, ni de recuerdo solo vivirás. Tus puertas golpearán para decir usted no tiene nada más que hacer. ¿A qué pedirás vivir, vivir en el barrio viejo? Noches no son frías, no pasa el tiempo. La gente es buena, las casas son iguales. Saludo a un tipo que jamás lo vi ni volveré a ver. nos extraña, sabes bien, bien, bien. Caminos mi destino, mientras van llegando, flores negras morirán al costado del camino. Como es vocación, ustedes allá tal vez me lleven en alguna canción. Nos iremos juntando uno por uno. Saludo a un tipo que jamás lo vi, pero se extraña vivir, vivir en nuestro barrio viejo. Cerca de mí. está con vos. Como un vagabundo que perdió su rumbo en un mundo que él ya no está. Chica callejera, soy lo que deseas. Bueno, esta noche, nena, con vos. Yo quiera, llevo con el pato de Renault. ¡Hey! ¡Cállate! Por el oeste te voy a seguir. Voy a llegar a donde quieras ir. Mi barrio sé que ya está. El sur es donde ya bebé. Que será poco, llego subito. Estaré poco en esta ciudad. Buscaré otro rumbo como el vagabundo en un mundo tan fato de tanto tiempo. Impresionante toda la costanera, como siempre. Todos los barrios que fueron llegando, lo estoy viendo en cada trapo, en cada sentimiento, que eso es lo que mata, que nos sigue uniendo por todo esto. Esta nueva etapa se llama Caras Extrañas y allá vamos con toda la gana, con toda la fe y con todo el rock and roll y con todos los barrios que siempre están en todas, hermano. Entonces, dedicados a todos ustedes. Despidiendo un amigo. tengas una buena vida, hermano. Se va que modo male. que hacer para qué. Si nos dejaron tirado muy lejos de casa, la rana se acuerda de mí, volver a casa. Después de tiempo agitado, caminando por la luz, me di cuenta temprano que hoy tenía que estar. Y volver a casa, después de tanto rodar. Mientras camino pensando, está tirado en la sombra, ver mi vida pasar. Hey. Si mi radio no tiene pila, estoy en problemas, mula se empacó. Que parte los labios que me arden y tanto caminar bajo el sol. Al final de esta ruta la tarde va cayendo, la noche pasaré por aquí. Sé que cuando amanezca estaré bajo arresto, mi casa o un viejo hospital. Volver a casa después de tiempo agitado, caminando por la dos, me di cuenta temprano tenía que estar. Volver a casa después de tanto rodar. Mientras camino pensando, está tirado en la sombra, ver mi vida pasar. estar bien siendo uno más. Vuelve y ya te vas, lejos para conseguir en esta inmensidad. Me espera, es más aún cuando yo y quiero sentir solo su voz. Cuando veo que no estás en mi sótano interior, donde no me quema el sol, el frío es casi Nepal, y ahora yo quiero salir y el viento sentir. Cruz de Sara de Dios, viendo para no seguir, chica no está sin razón. Dame un mundo para dos, alejarme más de vos, será yo para curarme. Fuera el mundo es tan hostil, la gente vive con temor, zombies emergen por ti, marginados en un callejón, almas que al barranco van, no solo les quedará empezar a rezar. Voy a dar para entender, voy a ver hasta el final, voy a hacer lo que yo sé, aunque a veces me da igual, al final voy a dejar, esta vez echarme a rodar. No sé bien cuánto será el precio de una ambición que te encierra en libertad. Besar ante Dios, chiqueado para no seguir esta sin razón. Bien, ¿cuánto será el precio de una ambición que te encierra en libertad? Hey. Hey. Thank you. noche. Y nena, mi cariño, llámame por teléfono. Sé que te mudarás a Hollywood con tu perro de balbuceante espuma. Y todos mis amigos apuñalados, hay que mantenerlo yo. Buenos guitarristas y estrellas de cine consuelo tendrán bajo sus pies. Dice en frutas serán ingeniosos. No sé si estarás muy limpia aún, nena. Extraño tus besos, pero lenguas y tus piernas abrazándome. Si alguna vez vuelvo a la ciudad, te haré gritar toda la noche. Dice ya de cine, consuelo tendrán bajo sus pies. A todas las banderas, que dice: hoy me levanto pensando qué hago y si lo que quise ser lo fui. A ver, es que me siento cansado. Ahí va. Todo lo que hago lo hice. Lo que quise. Creo pensar que por ser defraudado hoy bajaré los brazos, porque ya la gente siempre camino al costado por esto que hago. Y los putos que siempre dicen que sí. A ver, Chaco, Paraguay, Loma de Zamora. Sé que el camino es más largo, pero sé también, mi amigo, que nunca dejaré verte. Cuando la luz del ocaso me segue los pasos, pararé al costado. Aunque la voz del camino me grite seguí. ¡Chao, hermano! Busqué los caminos, pasé noches en velas, desafía el destino. Vos serás lo que sos, preso de vos y de lo que fingiste. ¡Pablito! Si todo lo que hice lo hago, seguiré siendo lo que soy. Como un buen argentino, manija de rock, fútbol, che y vino. ¿Cómo anda la banda de Bazán? San Pedro presente, banda Silvito Varela. Venado Tuerto Santa Fe, Concordia una banda. Mi amigo Andrus de Claypole. Banfiel una rebanda, Barrios Bajos. Claro que sí, la 25 Solano más vale. ¿Qué dice? Lima. Ciudadela. Mar del Plata, Rosario. ¿Dónde están mis amigos de Solano? Por allá con el trapo. Los pibes del oeste en todos lados. Loma de Zamora. Verás a Temperley, grande hermano de caras extrañas. Una masa loco. San Miguel. Una banda de todos lados. San José. Tranquilao que en todos lados, gracias loco. ¿Qué es eso? Olimpo, Olimpo, Bahía Blanca. De Paraguay, ese. Zárate, banda de Zárate. Esa, Villa Carlos Paz. Mar del Plata, una banda, La Pulsada. Mis amigos, La Pulsada, una rebanda, loco. Caras extrañas. De Tranquilao que. Zona 25, Pablito y su banda, mis amigos de Solano que siempre están, loco. Grande Claypole, gracias a la banda, loco. Gracias por todo. Ahí seguiremos. Buena vida, loco. Chao, loco. Marcos Paz. Y así será, como siempre. Que sea rock y nunca pierda la humildad, loco. No hay nada más grosso que lo terrenal, que estar acá en la tierra y compartir cosas con amigos y ser siempre así. No pierda la humildad. Acá voy a estar siempre de pie y en la tierra. Buena vida como siempre. Que sea rock, que sea rock, que sea rock. Pamela Rodríguez en coros. Grande mi amigo Luigi en las tumbas.